Así que bueno, precisamente hoy estamos anunciando la convocatoria a esta segunda edición que va a respetar el marco que tuvo tanto organizativo como conceptual del año 2007 y que va a tener algunas modificaciones en la premiación de acuerdo también a la experiencia que se tuvo en esa primera edición y recogiendo un poco la expectativa que plantearon los propios músicos. En principio, bueno, estamos realizando el llamado a inscripción, a preinscripción e inscripción para el mes de agosto, es decir, desde el mes de agosto vamos a estar analizando en la Casa de la Cultura y también vamos a dar otra dirección más, que es en Brown y Álvaro Barros. Vamos a tener dos lugares de inscripción durante el mes de agosto. Y la idea es hacer el concurso propiamente dicho, la parte de audición en el mes de octubre. Decíamos con el Turco que va a quedar muy ricotero esta edición, vamos las bandas en octubre, en Fomento, Pueblo Nuevo, como se hizo en el 2007, y también con el mismo marco organizativo que tuvo la primera edición. La cosa distintiva, lo novedoso, y tomando un poco la experiencia de las JOC en el 2007, está vinculada a la premiación, y ahí vamos a introducir un cambio sustancial, que es el primer premio va a ser la grabación y la edición de un CD para una sola banda, es decir, para la banda ganadora del concurso. Hoy ya esto está dentro de las ópticas del municipio y nos parece que es importante aclarar algún tema que a mí me venían preguntando. Es decir, si bien nosotros participamos de diferentes actividades culturales, también militamos en política. Dicen, bueno, ¿cómo le generan ustedes una actividad que les fue bien y la entregan al municipio? Eso lo que tiene que ver es con la concepción que tenemos de cuáles tienen que ser las actividades culturales y quién las tiene que llevar adelante en Olavarría. Para nosotros las actividades las tiene que llevar adelante el Estado. Y cuando el Estado o el Ejecutivo Municipal o desde alguna secretaría podemos consensuarla, nos parece que ya no importa quién pone la firma, sino que va a haber un escenario, que va a haber artistas que van a tener su espacio y que va a estar el público que va a poder disfrutarlo.